que te vaya bien, que te pise un tren, que te pise un tren, que te vaya bien, que te pise un tren, que te pise un tren, que te pise un tren, que te vaya bien. El tren de mi ritmo, siente la sensación, el sonido de mi voz. Aquí se hace la fusión, este negro loco y su rima, te lo traigo yo, su sasa. El gran chimpala pregonando tiritará, neto neto, esencia por dentro. Yo abro la boca y todo se va moviendo, sobre todo las caderas de las nenas chicas bellas. Algunos babean, pues yo no les doy candela. Traigo ritmo para gozar en el callejón, en tu auto, la disco, la esquina. Saludos para todos los que...